Hola, buen día, muchas gracias por haber venido. Estamos aquí para presentar Volver, la nueva película de Pedro Almodóvar. Y para presentarla están aquí el director, Pedro Almodóvar, y sus actrices protagonistas, Blanca Portillo, Carmen Maura, Penélope Cruz, Lola Dueñas, Joana Cobo, y también el productor de la película, Agustín Almodóvar. Por favor, para pedir turno de pregunta, avisad, os acercamos el micro y ya podéis empezar. Gracias. No veo. Irene. Y buenos días, ahora se me oye. Buenos días. Chicas, yo soy un programa que se llama Condición Femenina, en el que entre otras cosas hablamos de sexo, ¿no? Y aprovechando que tus películas son muy Condición Femenina, pues quería haceros una pregunta, así que romperá el hielo. Eso bien, porque la acústica, por lo menos para mi oído... A ver si me oís la pregunta y me oigo, ¿eh? ¿Será? El punto G famoso existe o no. ¿Cómo? El punto G famoso existe o no, y si no, o sí, de esta zona erógena aparte. ¿Y existe el punto G? Sí. A mí me pregunta eso. Claro. El punto G de los hombres también está por ahí, sabemos dónde está o no. Carmen, tesoro, mira, dime qué relación tiene eso con Volver y yo te respondo. No, es que en realidad ninguna, la causa es que... No, yo decía, y como pues es que imagínate tú que en realidad cada uno empieza a hacer una pregunta que es muy importante para ellos, pero que realmente no tiene nada que ver con la película. Pues es que yo no puedo realmente tener la impresión de preguntarme qué hago yo aquí, hablando de Volver, no. ¿Sabes? Es que creo que es improcedente, ¿sabes? Gracias. Pedro, buenas tardes. Para mí hay dos momentos claros de la película, igual me equivoco, pero... No te equivocas, el espectador nunca se equivoca. Cuando el personaje que de Carmen Maura le dice a Lola Dueñas, le habla de esas cosas que se dejan por hacer o que se hacen mal. Y luego la letra también de la canción que canta Penélope, dice, tengo miedo del pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida, más o menos. Sí, ¿sería un poco la pista o la clave de lo que tú querías con Volver? Sí, son dos frases claves y retóricas, diría, más que llena de significado. En efecto, Carmen, además de hecho, en la secuencia, está muy contenta de poder estar otra vez con su hija y de tener un sitio donde cobijarse. Y al principio de la secuencia, cuando Lola le está peinando y le está poniendo el tinte, vemos que Carmen está sonriendo y empieza sonriendo. Que le dice Lola, madre, ¿hay algo que tú quieras que yo haga? Y ella, pues conmigo, luego le dice, pues cortarme el pelo o teñirme el pelo. Pero cuando ella le dice, no, que si tú quieres, y se pone más explícita Lola. Entonces, en efecto, Carmen está hablando de sí misma y está hablando de ese secreto que todavía no se atreve a contarle a Lola y tampoco se atreve a contarle a Raimunda, a hablarle directamente a Raimunda, pero que es la auténtica razón por la que ella ha sobrevivido. Por supuesto, está hablando de sí misma y está hablando de algo que hizo Newman, pero que, bueno, hay mujeres enamoradas que continúan teniendo a sus maridos apasionadamente a pesar del tiempo, y ese es el personaje de Carmen de joven. Era una mujer que adoraba a su marido y no se dio cuenta de que ocurrió algo tan monstruoso como lo que ocurrió. Entonces, no, son dos frases llenas de significado. Y después, por supuesto, la letra de Volver es una letra que da la impresión de que, o sea, yo le robo el significado al tango, que habla del paso del tiempo, de las canas que aparecen, del gris de las canas, etcétera, y algo que hable de la vuelta del otro mundo del personaje de Carmen, y de la vuelta del pasado. Y también, por otra parte, un pasado que a ella le cuesta mucho trabajo también enfrentar. No, en efecto son dos frases llenas de significado para el papel de ambas. Esta pregunta es para Pedro, para Penélope y para Carmen. Volver, aquí hay muchos regresos, ¿no? O sea, has vuelto con Carmen. Penélope se había ido, pero no estaba siempre aquí, pero ha vuelto a Ciudad Española por la Puerta Grande. Tú me has dicho un poco a tu pasado, ¿no?, a tus orígenes, y de cierta manera la película también nos lleva a una España, esa España sin rural, que está quizá un poco también olvidada. Me gustaría que tú nos hablas un poco de estos volver mitos o respectivos que tenéis cada uno en vuestro aspecto. Sí, hay muchas vueltas en la película, hay muchas vueltas, además de las que mencionas. En efecto, yo, hemos vuelto a trabajar juntos después de una larga ausencia de 18 o 17 años. Y como ya lo comentaron, que hemos coincidido además en... Es muy emocionante justamente por lo sencillo que ha sido. Porque de hecho yo me he dado más cuenta, o sea, me di cuenta de inmediato que cuando Carmen entró en el despacho y empezamos a leer algunas secuencias, me di cuenta que era la Carmen de siempre, la Carmen actriz de siempre. Y, o sea, es humano que a lo largo de 18 años las personas cambien. O sea, las personas cambiamos a veces en un instante, pues en 18 años razón de más. Pero yo creo que yo me di cuenta de que Carmen, con respecto a su trabajo y con respecto a mí como director, no había cambiado desde el momento en que fui a su casa para ofrecerle el papel, que es como ir a pedirle a ella misma su mano de prometida. Y el modo que me recibió detrás de un velador, porque ella es muy de velador en la cocina, porque es muy agradable eso, ¿no? Porque te da la impresión de no estar en un bar, pero es otra cosa de que estar en una mesa. Entonces, el modo que ella me recibió en el otro lado del velador, y tomamos café y todo eso, una sonrisa muy especial que Carmen tiene en los ojos en los momentos en que quiere ser seductora. Yo me he dado cuenta que era la misma actriz frente a yo, era el mismo director. Y comprobar después, ya una vez que estábamos trabajando al primer día de trabajo, que verdaderamente que nos habían pasado muchas cosas, pero que había algo en nuestras vidas que se había mantenido exactamente idéntico. Como si fuera insensible a todos los otros avatares que ocurren a su alrededor, y que era exactamente su capacidad para actuar y su capacidad para entenderme y la mía también para dirigirla, y que eso no había cambiado lo más mínimo. Es más, era como si hubiéramos trabajado el día antes. Descubrir eso es una cosa muy hermosa. Descubrir que algo no cambia a lo largo del tiempo es una emoción, para mí una emoción muy profunda. Después hay muchas vueltas, hay vueltas a la mancha, hay vueltas a mi madre, bueno, a la maternidad, pero también hay vueltas a mi madre, porque mi madre está presente en toda la película. Muchas de las frases que ellas dicen son las que decía ella en vida, y también en efecto, teniendo no hacía tanto tiempo, pero la última vez que trabajamos juntos con mi madre en el 99, y bueno, también volver a trabajar con ella, volver quizá a darme cuenta también que es un instrumento cada vez mejor afinado, que ya por fin es una mujer, porque hasta hace muy poquito podía hacer papeles de 16 años, ahora ya puede hacer papeles de 30, que es la edad que tiene. Y además una mujer que con las mismas ganas que antes, incluso con más ganas. Entonces ha sido, esa vuelta ya la veníamos rumiando nosotros desde hacía tiempo, ha sido una vuelta que nos ha dado, a mí me ha dado mucho placer desde luego. Y ahora pues le paso la palabra a cualquiera de las dos. Pues lo he explicado muy bien. Para mí ha sido, divertido, emocionante, muchas cosas, el comprobar lo que él está diciendo, ¿no? Que eso continuaba exactamente igual, nuestra facilidad para trabajar juntos. Entonces, aunque en principio cuando lo leí me parecía un personaje un pelín complicado, y además no tenía ni idea cómo él lo iba a sacar, ni cómo lo iba a meter en la historia, cómo iba a resultar creíble, pero no tuve susto porque ya con él había hecho cosas muy difíciles, y no, enseguida me di cuenta que iba a ser. Entonces ha sido pues muy divertido, muy emocionante y muy curioso el ver que pasan cosas así en la vida, ¿no? Ya está. Para mí ha sido una vuelta relativamente, porque en el fondo no siento que me haya ido nunca de mi país ni haya nunca tomado la decisión de dejar de trabajar en España, pero se pasaron 4 años, ¿no?, sin rodar aquí y ya me apetecía mucho y volver a rodar en mi idioma, y lo que más me apetecía del mundo era volver a rodar con él, que llevaba 6 o 7 años sin hacerlo, pero a la vez he estado muy en contacto con él, porque sí, aparte del trabajo, tenemos una relación de amistad en la vida, entonces... Tenemos Hollywood en común. Y yo había oído de esta historia hace ya muchos años, ¿no?, que me contó cuando estaba teniendo siempre tantos guiones en la cabeza, pero me contó un poquito, ¿no?, de lo que podía llegar a ser la historia de volver. Y por eso nunca lo he sentido como una vuelta, ¿no?, radical, porque ha sido todo un proceso muy largo. Y luego se ha convertido en la mejor experiencia de mi vida, no solo a nivel profesional, sino han sido 6 meses de mi vida. Bueno, y ahora sigue, porque la película sigue viva, ¿no?, y podemos compartirla con la gente y poder comprobar que la gente siente cosas parecidas a las que sentimos nosotros haciéndola. Es una maravilla. Y ha sido un proceso mágico. Y un regalo del cielo de este personaje. No, para mí ha sido, para mí, en efecto, los directores casi siempre decimos eso. Una vez se miente, otra vez se dice la verdad y otra vez se queda uno a medias, porque no es ni una cosa ni otra. Pero sí es cierto, para mí ha sido un verdadero espectáculo verlas trabajar a todas. Yo me hice director porque quería dirigir actores, incluyo todos actores y actrices, porque nosotros, digo los directores, tenemos algo que no tiene nadie. Tenemos la oportunidad de ser el primer testigo de lo que ocurre delante de la cámara. Y a veces delante de la cámara ocurren auténticos milagros. Y yo creo que en esta película hay más de una secuencia en la que realmente ellas consiguen rozar el cielo. Y ser... el cámara está a lo suyo, con lo cual la mente consciente que se está dando cuenta de lo que ocurre soy yo. Estar allí delante a pocos metros cuando esto ocurre y ser el primer testigo de ello es una sensación que yo no sabría explicar, pero es algo maravilloso. Y desde luego que crea adicción y que te compensa de todos los sinsabores que muchas veces tiene un rodaje, porque bueno, ya sabes lo que es un rodaje, es una cosa dura, es algo que uno tiene que ir preparado como un atleta, y también ellas, porque necesitan estar muy bien tanto de cabeza como de cuerpo. Y en esta película, que es una película de mujeres, por lo tanto es una película de actrices, estas mujeres que tengo a mi alrededor, en todas ellas, en algún momento me han impresionado muchísimo y me han proporcionado un placer descomunal. Yo creo que están maravillosas. Y que la película realmente son ellas. La película es un espectáculo de actrices. Yo creo, yo no sé, vamos, que la música es maravillosa, la música que ha compuesto Alberto Iglesias, la foto del Caín es estupenda, el montaje de Pepe Salcedo, que se monta conmigo desde Pepe, es absolutamente el adecuado. Pero yo me da la impresión de que la primera vez que uno la ve, por lo menos allí en Madrid, cuando he hablado con la gente, y he dicho, ¿qué tal vez la música de Alberto está como siempre, que se sale, está maravilloso? Y casi no se dan cuenta de que hay música, porque resulta muy absorbente la actuación de estas 5 actrices. Pedro, de las 16 películas que has rodado, ¿esta es la mejor o la que te ha emocionado más tras el estreno de Puerto Llano del sábado? Y también te quería preguntar, que has rodado en un pueblo, si has querido reflejar la relación de vecindad que se establece entre la gente en los pueblos, cosa que se ha perdido en la gran ciudad, ¿no? Sí, déjame un papel. Pues esta película me ha cogido más blando que en otras ocasiones. Entonces yo creo que me ha emocionado más, porque yo particularmente me encuentro en un momento de mi vida más sensible. Y en un momento de mi vida en que yo, sabes, vamos, no voy vestido como un caballero. Yo no me pongo traje, porque cuando me pongo un traje me parece que, digo, es que parezco un caballero. Yo nunca vi una sesión de caballero en las noticias, porque todavía no me asumo yo como que soy un señor. Y entonces cuando llegué, cuando tuve 40 años, yo me hice el longui. Como mi hermano ya había salido del pene, digo, no, tú a partir de ahora eres menor que yo, biológicamente. A partir de ahora tú eres mayor que yo. Nadie. Y además, no hay nacido muy bien, toda la gente se lo comió, o sea que un hombre tenía de mayor que yo. Y la crisis de los 40, claro, yo al no querer ser consciente de que haya cumplido 40, pues ya me la pasé. Y me he llegado a los 50. Pero a los 50 yo creo también. Y entonces me han llegado a las dos juntas. Con lo cual, estoy muy sencillo, y esa película, además, donde, por otra parte, que hablo de cosas que yo no sabía tampoco, que me iban a remover tanto, porque no es la primera película que hago sobre la Mancha, pero la película en sí, o sea, el hecho de pisar los escenarios que he pisado, que son los escenarios en los cuales mi madre ha sido dueña y señora, porque mi madre además era como la alegría de la calle, era la vecina más activa y la más popular de la calle donde vivíamos. Y después también el hecho de que, por otra parte, también los lugares donde hemos rodado, la gente ha sido muy, muy respetuosa, se ha mantenido alejada y en silencio, que es increíble, porque pones una cámara y le empieza la gente ahí a ponerse alrededor y casi no te dejan trabajar. Y en esto ha sido como si todo el mundo se diera cuenta de que estamos haciendo algo muy especial, vamos, muy especial, estamos trabajando, y que este trabajo necesita concentración y silencio. Y de pronto, pues probablemente, yo creo que Almagro probablemente sea de los pocos lugares del mundo donde Penélope podía pasear, o Carmen, tranquilamente, sin que nadie la mirara. Si veía un perro, iba detrás del perro y jugaba con el perro, cosas que en ninguna ciudad del mundo pueden hacer. Entonces todo esto ha hecho que la película haya sido muy emotiva en todo el proceso, durante el rodaje, de alguna vez terminada, y después también, sobre todo el estreno que nos organizaron en Puerto Llano, fue muy muy emocionante. Yo no pensaba ni siquiera que iban a ser capaces de organizarlo de ese modo, porque era una alfombra roja de una dimensión que, bueno, pues como la de Cannes o como la de Hollywood, y bueno, lo hemos comentado mucho entre todos. Todo el vecindario, verdaderamente, en la calle, en los balcones, era muy emocionante. Y también yo, cuando vuelvo a La Mancha, no vuelvo como director de cine, vuelvo como el niño que se fue. Yo me fui a los 8 años y no volví, pues, o sea, volví alguna vez a ver a mi madre, pero soy incapaz de verme a mí mismo en La Mancha como soy ahora, quiero decir, aquí sí, pero entonces siempre vuelvo a la infancia en el momento de estar ahí, y suele desconcertarme mucho el barullo que se forma alrededor. El otro día, sin embargo, fue todo muy caluroso y maravilloso. Y la segunda es que me he perdido ahora. Y la gente de vecindad que se establece entre la gente del pueblo, que no quiere reflejar este, sí, en la que ya se ha perdido, ¿no? Sí, eso es uno de los grandes temas de la película, de los temas importantes de la película. En la película habla de la maternidad, habla de la familia, y habla de la vecina como parte integrante de la familia. Porque yo me acuerdo perfectamente de las vecinas de mi madre. O sea, nosotros vivíamos, vamos, yo en Madrid, pero la familia vivía en Extremadura, y cuando se murió mi padre, mi madre decidió volver al pueblo a vivir. Entonces le compramos una calle en la misma, una casa en la misma calle donde nació, con lo cual era una cosa maravillosa. Resulta que ella volvió a encontrarse después de 50 años o más, o 60 años, con las que habían sido sus amigas de niña. Ya todas tenían 60 o 70 años y estaban todas viudas, porque no es que las mujeres allí, a pesar de que parece, yo de la impresión, maten a los hombres, no, los hombres mueren antes. La mujer manchega es muy dura, muy dura. Entonces se encontró con la misma calle donde había sido niña, rodeada de las mismas mujeres y todas ellas viudas. Y yo recuerdo que, o sea, mi madre ya al final de sus días, que estaba muy enfermo, me decía, hay una frase que dice Blanca, que me lo decían directamente la vecina, entonces la Pepa se llama, que decía, no, tú no te preocupes, si yo todos los días cuando me levanto, le doy a la ventana, hay una ventana en la habitación, da a la calle. Le golpeo la ventana y hasta que ella no me dice no, buenos días, no me voy. Y después ya le digo, bueno, que lo que quiere, le traigo su buena barra de pan. Y yo le decía, pues pan es justamente lo que tenía que comer, porque tenía diabetes. Pero los últimos días, los últimos años, 3 o 4 años de mi madre, realmente, bueno, la mitad del tiempo la pasaba con mis hermanas en Madrid, pero sobrevivió a base de la ayuda de las vecinas. Y hay algo, quiero decir, cuando se habla de la España negra, de la España profunda, de esa España terriblemente dividida, cargada de odios, odios ancestrales que vienen desde a veces desde hace siglos, que incluso la gente que mata no sabe ni por qué lo hace. Es increíble cómo se pueda heredar un sentimiento sin saber exactamente cuáles eran las razones que lo crearon. Pues es muy importante en esta película que en los mismos lugares exactamente, en los mismos lugares, en los mismos patios, en las mismas calles, esas calles calcinadas por el sol, en los mismos empedrados, con esa misma gente que odia y que a golpe de trabuco se cargan de pronto una noche a 9 personas en el pueblo, esa misma España es también una España blanca, luminosa, solidaria y que además ayuda muchísimo a sus vecinos. Y es más, que yo me he criado también, estaba a punto de ponerle a Agustina también la Pela, porque se llamaba así, la Pela y la hija de la Pela, en la casa de la vecina de mi madre, porque no tenía con qué dejarme y me dejaba con ella. Entonces, la solidaridad de las vecinas es una cosa que yo tenía que dejar bien patente, porque es algo muy importante y de cierto se ha perdido. En las grandes ciudades, en el downtown, perdonadme, es que me sale de la niña de cosas sajonas, pero yo raíces sajonas también. En los centros, en los duros centros de las ciudades, probablemente a lo mejor no se haya olvidado, pero yo recurrí también a mis hermanas y a mi familia. Mis hermanas se trasladaron a Parla y se llevaron con ellos también ese mismo tipo de solidaridad. Y entonces en las barriadas o en los pueblos dormitorios que rodean a la ciudad de Madrid, la gente vive en los pueblos y se trae sus costumbres con ellos, se traen algunas sus costumbres y sus costumbres en todos los sentidos, tanto sus costumbres alimentarias como también sus costumbres diarias. Y yo he oído a mis grandes hermanas, o sea, no solo se llevan muy bien con la vecina y siguen teniendo ese mismo trato familiar, sino que además la vecina, en este caso a veces es china o es magrebí o es rumana o es polaca o es cubana o es latinoamericana. Y por ejemplo en Parla en concreto, que es un lugar que yo conozco mejor porque la he ido a visitar, ahí es donde menos racismo hay y donde la gente vive en, como se dice, en la más del amor y compañía, y donde cada uno ha traído de su pueblo lo mejor, y eso a mí me gusta mucho. Es una lección para el resto de barrios que son mucho más hostiles. En Volver se le mete mucha caña a la televisión basura y... No, mucha caña no. Sí, pues se comenta como... Ah. Yo creo que ni siquiera... Bueno, perdón, te he interrumpido. Dime la pregunta. No, si este tipo de televisión también hace ver más fantasmas en las zonas rurales, sobre todo a la gente mayor. ¿Y qué te gustaría? ¿Cómo que si hace ver más fantasmas? Más fantasmas de los que hay a la gente mayor en las zonas rurales, sobre todo. ¿Y a ti qué te gustaría encontrar en la televisión? Bueno, a vosotros, ¿qué os gustaría encontrar en la televisión? Ya, esto, yo en la televisión hace tiempo, cuando empezó todo este fenómeno, a mí no me indignaba. Después con el tiempo ya no me indigna ni nada, no se ha convertido, ya no es un fenómeno, es un género televisivo, donde la he llamado telerrealidad, para que no parezca insultante. Entonces yo simplemente no me interesa y no lo veo. Yo no sé tampoco qué provoca en los espectadores y qué diferencia hay entre los espectadores urbanos a los espectadores rurales. Yo particularmente yo en este momento que me vivo de doble crisis de 40 a los 50 y que no me decido voy a llegar a los 60 sin resolverla en las 3, entonces me quedaré, se va a volver a los 20 y ya está. Pues no soy un buen espectador, no veo televisión y no veo tampoco estos programas, pero recuerdo en el momento en que era sensible a ellos que me horrorizaban. Hay una cosa totalmente perversa y corrupta en estos programas, que es traficar con el dolor de la gente y sobre todo pervertirlos. Porque naturalmente la gente va porque quiere, va porque le dan dinero y demuestra que todos los que van tienen un precio. Y eso es una cosa perversa verdaderamente. Y además es lo que se llama corrupción, es decir, corromper a el que va. Hay lugares que también han establecido unos baremos totalmente equivocados acerca de la vida y de los valores importantes en la vida. En la vida lo importante no es aparecer en la televisión. A mí me gustaría que me diera los cuentos, que la gente, esa gente que no le ha dicho determinadas cosas a sus parejas ni a sus madres, y que de pronto van y lo gritan delante de una cámara, esas cosas hay que solucionarlas en las casas, en los salones de las casas y con las personas que están implicadas en ese problema. No a través de Patricia o de quien sea, de la locutora de turno. De eso también habla esta película, de que... Bueno, si existe cielo, infierno y purgatorio, están aquí, en esta sala, aquí, alrededor de esta mesa. Y que la gente se equivoca, todos nos equivocamos, y que hay muchas cosas que se dejan de hacer o se hacen mal. Y que le corresponde a uno corregirlas. Y que además tenemos esta vida para corregirlas. Ni siquiera contamos con la justicia, ni con los jueces, no, contamos, porque en esta película también se habla de la justicia, pero de una justicia natural y humana que llevan los seres humanos entre sí. Carmen vuelve, igual que los fantasmas vuelven, para solucionar sus cosas y para saldar sus cuentas. Y para no para enmendar, pero al menos pedir perdón a las personas a las cuales, por razones también humanas, les ha hecho bastante mal. Entonces, no, esas cosas no se solucionan en la televisión. No se solucionan. Y a mí eso me parece un fenómeno atroz. Después, por otra parte, este estilo que se llama telerrealidad, yo creo que lo que menos interesa y lo que no existe en ninguno de estos programas es la realidad. Yo, o sea, esos programas los puedes poner en, no sé, en los años 40, 50, 60. No hay el menor reflejo de lo que ocurre más allá del estudio donde se graba. No se sabe en qué época. No hay nada, no hay la menor realidad social. No hay nada que aluda a nada que ocurra en el exterior de esos programas. O sea, la endogamia de pronto en la televisión, existe este tipo de televisión para hablar de sí misma. Para hablar de la televisión y sobre todo de sí misma, de eso que está haciendo en ese momento. Convierte a sus chicos en estrellas, con lo cual ya no necesita tampoco ni siquiera las estrellas que vengan de fuera. Por los comienzos de estrellas empiezan en la escuela del grito, en el programa que sea, después siguen gritando indefinidamente en otros programas de las mismas cadenas y así hasta el infinito. Y a mí me parece eso terrorífico. Ahora, que si entretiene a la gente, bueno, pues yo ya te digo que no hablo ni siquiera como fenómeno, es un estilo. El estilo, ese debate a grito pelado, eso es un estilo de hacer televisión. A mí me parece deplorable. Pero bueno, es un fenómeno que no solo será aquí, será en todos los lugares. Yo no sé si hay algún psicólogo en la sala. Lo mismo que cuando se dice, ¿hay algún médico en la sala? Pues yo no sé si habrá algún psicólogo en la sala. Yo, y para terminar con este asunto tan espinoso, yo siempre me he preguntado, por ejemplo, los psicólogos que hacen, los comités, son varios, comités de psicólogos que hacen la selección del elemento humano, de la fauna que va, de los recursos que van a meterlos, en este caso el gran hermano, en esos programas, ¿cuáles, o sea, qué idea llevan? O sea, yo pienso, si yo soy psicólogo, yo creo que si fuera psicólogo, supongo que como en todas las profesiones hay una deontología y hay unas normas y hay una ética. Yo, si fuera psicólogo, creo que denunciaría a los que se hacen llamar psicólogos y que intervienen en los confesionarios e intervienen en la selección de todos estos elementos que después van a estar ahí como conejillos de indias, además sometidos a distintas presiones, porque si no gritan no se llevan mal entre ellos, no hay espectáculo. Me gustaría saber qué piensan los psicólogos de verdad, de estos psicólogos que hacen la prueba a los cientos de miles de aspirantes a estos programas. Si hay alguno, me gustaría que me lo dijerais. Si no, pasamos a la próxima pregunta. Hola, soy Susana. Estoy aquí. ¿Qué tal? Yo hablo por el programa de Albert Castillón y te quería preguntar cómo se crea Volver. ¿Se crea en una oficina? ¿Se crea viajando? ¿Se crea cómo? ¿Cómo piensas en poderlo hacer? Sí, yo perdona, y para Penélope, preguntarle qué momento ha sido más difícil de la película y si tú crees que Pedro ha evolucionado como él te ha dicho a ti. ¿Cómo ha evolucionado? Si él ha evolucionado como director de la misma manera que a ti te ha dicho que tú has ido evolucionando como actriz. ¿Y cuál es la escena que has encontrado más difícil? Casi que responde a ella y así yo no os aburro tanto. Para mí, una de las más difíciles fueron, hay dos, el playback, que me lo trabajé mucho porque fue una cosa muy sencilla, pero no es para nada. Y Pedro me ayudó mucho con eso y encontramos gente flamencas de verdad, ¿no? Que me entrenaron durante meses para encontrar la manera como se sientan y son poquitos gestos, poquitas cosas, pero es un tiempo muy muy muy especial y muy concreto y eso nos costó bastante encontrarlo. Y luego la escena en la que yo descubro a mi madre debajo de la cama me parecía muy difícil hacer eso, me daba mucho miedo. Pero él me ayudó muchísimo también, porque siempre estaba ahí con nosotras, al lado de la cámara, y casi le oía respirar, ¿no? Tenía que ir a un sitio que era muy doloroso, ¿no? Y ese día para mí fue, no lo olvidaré nunca, porque fue de verdad entender lo que puede sentir una mujer que ha tenido dentro algo que le va creciendo, que por un lado sabe que es un bebé, que el día que lo vea lo va a querer, pero por otro lado... claro, no puedo contar eso, pero cuento los secretos de la película. Pero ella, como es una rubia legal, pues nos lo va a contar, va a contar lo que va a contar. El dolor, ¿no? De el daño que te ha hecho alguien a quien querías tanto, ¿no? Y en quien querías confiar, en ese caso, que es ese familiar, ¿no? Que le estuvo a punto de destrozarle la vida para siempre, que le ha marcado a ella su carácter para siempre. Y ese día entendí tantas cosas de no es tan fácil, además conocía a una mujer que había pasado por eso esa semana y que su hijo era de su hermana y fue horrible, o sea, y ese día me quemaba el estómago, estuve a punto de vomitar, pero gracias a él y a cómo nos cuidaba, ¿no? Y como, puedes irte hasta el final que voy a estar aquí para ti y vas a estar a salvo, ¿no? Yo creo que eso con otra persona no lo puedes hacer porque da mucho miedo y mucho vértigo y tienes que ponerte en contacto con cosas que dan mucho terror. Pero esa yo creo que fue la más dura para mí y a la vez la más gratificante, ¿no? Por encontrar tantas cosas del personaje ahí. Y... Hombre, gracias a mí, gracias también a Carmen. Yo creo que probablemente esa es una de las secuencias... Desde luego, a Carmen... Es una de las secuencias más difíciles de la película porque contada así sin más... ha logrado, claro, es una escena que lo más fácil es hacer el ridículo, porque no está muy cerca de lo grotesco, y sin embargo tiene que estar justamente en el lado opuesto, en tiene que ser desgarradora y entrañable y muy emocionante, y nos lo comentábamos Carmen y yo ayer, que como queda... Que bueno, no, Carmen, como ya tenía experiencias que se había lanzado en secuencias que eran tremendas, como sobre el papel, y que de pronto las haces y te das cuenta pues que quedan, y quedan naturales y creíbles, y que no son los sino que emocionan. Hay que tener el valor de ponerse a hacerlas, que, o sea, hay que tener el valor no de escribirlas, pero hay que tener el valor de ellas también, de lanzarse sin paracaídas a hacerlas. Y la verdad es que las dos se lanzaron, y a mí es una escena que me emociona muchísimo. A mí me ayudó mucho Carmen también, y lo que tiene ella, que es muy especial y que no lo tiene nadie, es que te mira, te lee el pensamiento y te relaja. Tiene como, no le dedica tiempo a la más mínima tontería, ni ella llega y yo sabía que ella sabía cuando estaba nerviosa, cuando tenía miedo. Y me miraba y era como también, como estamos aquí la una para la otra, y tiene, es como un lama, ¿no? Que va por el sexo, ¿verdad? Tiene como un efecto relajado. Y claro, hay una cosa, no quiero perder el tiempo. Y entonces, pero eso sin ponerlo, sino con tranquilidad. Y entonces yo creo que llega cuando la mira es... Tranquila, venga, vamos allá. Todas histéricas menos ella. Lo también es que yo tuve una escuela contigo cuando empezábamos a hacer películas. Tampoco teníamos tiempo de... No. O sea, yo me acostumbré a que te decía que hicieras una cosa y hacerla, porque no había posibilidades de hacerla otra vez, entre otras cosas. Entonces, pues, ese es mi sistema. No, es el más eficaz, de nuevo. Yo en el origen de Volver, que me preguntabas, como todo, como el origen de todos los guiones son muy misteriosos y empiezan de un modo y después, según empiezas a desarrollar la historia, el origen desaparece. Entonces, el origen empezó en un viaje, en el único viaje que yo he hecho a Puerto Rico, que leí en un periódico, bueno, leía, bueno, se ve que yo casi estuve a punto de quedarme en Puerto Rico para poder hacer los acontecimientos que iban, los sucesos que iban ocurriendo cada día, que pues salía en el periódico, porque eran, había un señor que se había separado de su mujer, no es que la había abandonado, se había separado de su mujer, pero él seguía enamorado de su mujer. Y nada, había escrito, había llamado mil veces, y la familia, la había como, se había refugiado a la familia y la protegían y no permitían el menor contacto con ella. Y él se pensó, de un modo muy básico, muy natural, que pensó, pues voy a ir donde está la familia, vivía en el otro lado de la isla, si mato a la madre, ella va a tener que venir al funeral. Entonces, si viene al funeral, yo voy a estar allí, la voy a ver y la voy a decir que la quiero, la voy a pedir perdón y la voy a, en fin, voy a tener la oportunidad de encontrarme con ella. Y lo descubrió, lo mató a la madre realmente, y en efecto volvió a ver a su mujer, y a mí me llamó mucho la atención el leer esto y tomé nota de este personaje, que este personaje no existe casi en la película, es un personaje del que tiene el restaurante. Entonces empecé con él y con su restaurante, y que se iba, no le decía a ella que se iba a matar a su suegra, pero que se iba a hacer unas cosas aquí, pues en Barcelona, y que le dejaba el teléfono y tal, y que bueno, que si alguien se está interesado, habéis visto en un traspaso, pues que hablar con él y tal. Entonces, únicamente que ya yo ha construido el personaje de Raimunda, la construía también con sus propios problemas, con lo cual de pronto el restaurante de este hombre se convertía en la solución del problema, no solo de Raimunda, sino de todo el barrio, porque todas las vecinas empezaban a ayudarla, ella cerraba bien con el lugar donde había metido a su marido, y allí no entraba nadie, pero el sitio, pues empezaban a venir gente, como vino un equipo de cine, pues los vecinos que eran madrileños y tal, habían llamado a otra gente de Madrid, y empezó a ponerse como de moda Madrid, y ya una vez que descubrieron que se podía, bueno, un día cantó ella, otro día cantó otra vecina, después resulta que todas las vecinas tenían vocaciones de cantantes, y entonces todos los días salían música y canciones, y ese era el guión que yo estaba escribiendo, y realmente aquel hombre también me desapareció. Hasta que en un momento pensé que para hacer más difícil la situación aparecía la madre. Yo no sabía todavía de quién. En principio era la madre de él, que no hablaba, que hacía tiempo que no hablaba con él, y la madre venía, y me salió una madre que eran de las características absolutamente de que soy yo para merecer esto, de Chuchan Preado. Entonces dije, no, esta madre no, porque esta ya la ha hecho. Y entonces dije, no, la madre de ellas, y que venga del pueblo, y digo, bueno, pues que venga de La Mancha. Y entonces cuando empecé a escribir sobre la madre, y empecé a hacerle una biografía a la madre, y pensé que la madre venía más allá, etcétera, etcétera, a partir de ese momento ya retiré a la papelera casi todo lo relacionado con el barrio de ella, quedaban todavía las vecinas para ayudarla, quedaba el equipo de cine y quedaba este hombre con ese restaurante, pero a partir de ese momento descubrí que lo que quería contar era la historia de esta madre que venía a solucionar algunas cosas con sus hijas. Yo entiendo que en esta película hay muchos Volver, entiendo también que hay un protagonista invisible que es Viento, pero si me podría explicar qué hay detrás de estos besos que se oye desde prácticamente primera escena y que son muy, muy, muy especiales, si hay algo detrás o son simplemente besos. Besos, pero besos. Pues allí dicen besotear, no ni siquiera besuquear, sino besotear. Lo mismo que dicen fregotear bien la lápida. La gente es muy efusiva. Y yo creo que detrás de esos besos hay lo más natural, que es el cariño, el afecto y la necesidad que tienen unas personas de otras. Es una manifestación de cariño y de alegría. Y se besan muy efusivamente. Yo a mí me impresionaba de pequeño, primeramente estos besos tan sonoros, y después que se daban también en unas mejillas normalmente sólidas y sonrosadas, o sea, con pirretes. Yo me así, si me parecía que había alguna relación entre esos besos tan rotundos y esos carrillos tan sanos, curtidos por el aire y por el sol, porque es una tierra muy dura, hace muchísimo frío en invierno y en verano el sol no hay que lo soporte. Entonces no significa nada más que eso, sino que la relación sentimental que tienen estos personajes. Y me habías preguntado por el viento. Sí. El viento tiene, bueno, lo muestro como está en la actualidad, como una energía limpia, pero es cierto que el viento solano, que es exactamente donde rodamos, ese viento solar hace, cuando está durante épocas es muy continuado y no para, no hay día que no haya viento, la gente se vuelve bajaruta. Es muy molesto y, bueno, hay una expresión que no es con el viento solano, sino con el viento de tarifa, que se llama salir tarifando, que es salir, me he hecho un disparate, porque la gente se vuelve loca. Y es cierto que en los lugares donde hay mucho viento hay un gran índice de locura. Y también la locura en esto, yo recuerdo de mi infancia, y aquí también están salpicados los personajes, y ella le dice muchas veces a la otra, tú estás loca, hablan, y la propia tía está también un poco majareta. Entonces esos personajes están un poquitito al borde de la locura. Viven, de juro, sobreviven y tiran para adelante, mienten como bellacas, porque aman el programa reno, improvisan continuamente para sobrevivir, pero siempre en todas las familias, en la mía también la había, ha habido una tía loca, una abuela loca, alguien que ha terminado loco. Y está en el fantasma de la locura, es una cosa que está como sobrevolando las cabezas de los personajes, y con cualquier cosa que diga alguna de loca, como decía, o siempre la locura está por allí presente, o por lo menos cizagueante como el viento de las calles. Quería preguntar a Pedro, ¿qué le motivó a elegir una secuencia de Bellísima con Ana Magnani en televisión? Supongo que debía, antes de llegar a elegir esta, pues debías haber pensado muchísimas otras. Y a Joana, que trabajó el séptimo día con Carlos Saura, pues director de otra generación, si nos puede decir un poquito las diferencias de dirigir entre dos grandes del cine español. Gracias. Yo ahora hablo tú antes, si ya se deja, yo me lo pienso. Hombre, pues las diferencias, yo creo que entre directores, igual que entre actores, hay diferencias, ¿no? Cada uno tiene su manera de trabajar y de hacer las cosas. Entonces tampoco te puedo decir una diferencia en concreta, ¿no? Son, no sé, estilos diferentes. Somos personas distintas. Claro. Hola. Sí. ¿Quieres llegar? Me voy a ir con Bellísima. Bueno, pues hay una parte de la película que no se habla solo de ella, y muy de filón, que es donde está el origen del drama. Y es que esta madre estaba loca con su niña. Su niña era la más guapa de la calle. Y de hecho, yo esto lo sugiero solo en dos secuencias. Le gustaba tanto su hija que de hecho la presentó a un casting de niñas cantantes con la vecina que solo aparece un momento en la televisión, y además le enseñó la canción Volver, que después ella la canta en un momento muy emocionante, donde la madre se da cuenta de que su hija se acuerda de ella, a pesar de que hace años que no la ve, se acuerda de ella porque está cantando la canción que ella misma le enseñó. Esta niña, hay dos momentos en que se sugiere la belleza esplendorosa de esta criatura, que es cuando están en la cocina al final, que está batiendo huevos, y bueno, para demostrar contra todas la gente que dice que si Belén lo que se ha puesto algo en las venas pechos o no, vosotros veis que esto vibra con que haga cualquier movimiento, es decir, son auténticas. Si fueran artificiales serían una obra maestra, pero vamos, en este caso son una obra maestra de la naturaleza. Claro, le preguntaba, ¿qué tenía fácil o siempre tantas tetas? Yo quería que me preguntara eso, porque un poco como si se preguntara el espectador, y Belén me dice, si no mames de niña. En esa cosa tan banal como decir desde niña, ella que ya era una niña con su buen par de tetas. Y a los 12 años la madre la presenta, y claro, debía ser una enorme tentación, no solo para todo, para toda la gente que la veía y para su propio padre. Esto es una cosa que no quiero que me deseéis en ella ni se lo digáis a nadie, pero son de esas cosas que yo voy dejando que se deben ver como en la quinta lectura o que están en el quinto término. En Bellísima hay también una madre que adora a su hija en este caso es un coquito, pero bueno, pero para una madre las hijas son lo mejor que hay en el mundo, entonces su hija es, como dice el título, Bellísima, y se la presenta también a un casting para una película y tal, y que se está gastando todos los ahorros en profesoras, con los que hayáis visto Bellísima ya os acordáis. Entonces, elegí Bellísima primeramente por el paralelismo de esta madre que presenta a su hija a un casting, pero también porque, sobre todo, Mañani para mí era la imagen de la maternidad. Entonces, Mañani frente al espejo, haciéndose así en el pelo, con esa combinación negra de tirilla que ahora mismo parece que es un modelo de Armani. Eso para mí esa era la maternidad que yo reconocía de mi infancia. Y esa básicamente era una de las razones, solo para poder poner a Mañani como origen y también como referencia, a veces también para mí, de estas distintas madres que aparecen en la película. Pero también hay algo también que no quiero que se entienda así, pero que tiene un cierto sabor incestuoso, que cuando el padre, también en camiseta, también con de tirantes, vamos, también con está en su casa y llega ya con la niña, y el padre pone a la niña, la sienta en la mesa, que es lo que está viendo ella. Hay para mí hay una vibración como me venía bien, siempre por lo, o sea, siempre como casi no iba a ser ni una sugestión, pero hay una pequeña vibración incestuosa en el cariño con que el padre habla a la hija, y que la madre la mira, como la madre está en sus problemas, la mira y se va. Entonces, son todos estos paralelismos que yo no necesito que el espectador se dé cuenta de ellos, porque están escondidos en las secuencias, pero es por todas estas razones por las que puse Bellísima, porque ni siquiera es un homenaje a Visconti, no es en absoluto la mejor película de Visconti. De hecho, Bellísima era una de sus incursiones neorrealistas, pero es un melodramón y el momento es muy artificioso. Lo que pasa es que la presencia sin límites de Ana Mañani lo desborda todo y lo convierte en un espectáculo de primera categoría. ¿Aquí? Sí, perdón, vamos con las tres últimas preguntas. Gracias. Vale. Hola, buenos días. Soy Emma del Cataluña Avui, de Televisión Española, y mi pregunta era para Joana. Estoy aquí, que no me veis. No. Ya. Hola. Joana, me gustaría que nos contaras un poquito cómo es trabajar con todos ellos y qué has aprendido de ellos, ya que Penélope cuenta cosas de Carmen, cada uno, ¿no? Pues, ¿qué has aprendido tú de ellos? Pues yo la verdad es que me lo he pasado muy bien en el rodaje y me he sentido muy muy protegida, ¿no?, por todos. Y eso está muy bien, porque yo nunca había hecho nada de esto, entonces asusta un poco. Y no sé, yo la verdad es que he aprendido muchas cosas, he compartido momentos muy bonitos, yo creo que con todos. Momentos muy especiales, por ejemplo, con Lola, ¿no?, que compartíamos la caravana y pasábamos mucho tiempo juntas. Luego con Penélope hay escenas muy, muy duras, ¿no? Y tenerla ahí, ¿no?, tenerla al lado y que te esté apoyando, que tú sientas que está ahí, eso yo creo que es muy importante a la hora de hacer una escena así. Y luego, no sé, con Carmen también, la escena esa que tuvimos tan bonita, la verdad es que fue muy fácil. Estábamos los dos allí antes de que empezara, súper relajadas en la cama. Blanca, no sé si es nada de lo que estás hablando. De la escena de la cama de la casa. Con Blanca, como no compartimos casi nada en la película, con Blanca ya ha sido después. Ya, recorrer de habitación en habitación y eso por el hotel y esas cosas. Pero la verdad es que hay algo que sí que eso pasa o no pasa, y eso no lo puedes pedir por ningún contrato. Y hemos tenido mucha suerte, yo sobre todo he tenido mucha suerte con todas ellas en esta película, y porque vosotros acabáis de verla. Yo me olvido como espectador de que Penélope y Lola sean hermanas, parecen hermanas, y no se parecen nada físicamente. Y eso además es por la relación que tenían. Como no dudo cuando aparece Carmen y está hablando, o cuando está ya en el pueblo y está con las dos, no dudo en ningún momento que Carmen no sea la madre de las dos. Como tampoco siempre me cuaja que Joana sea hija de Penélope. Y igualmente que Blanca es la vecina, esa vecina que lo sabe todo de esta familia y que forma parte de la familia. Yo creo que es para dar esto en pantalla, porque es algo que no depende de cómo se actúe, es una cosa como epitelial, es como epidérmica. Yo creo que para eso ha ayudado muchísimo que entre ellas hacían un quinteto que aparentemente son muy distintas, pero se llevaban maravillosamente. Yo las veía divertirse como enanas, con una complicidad increíble cada una desde su lado. Hay una cosa muy grave también para mí como director y espectador desde fuera: no han competido nunca. Es decir, esa cosa de que las actrices compiten entre sí, pues a lo mejor Joan Crawford y Bette Davis competían, pero esta, que es una película de actrices, en ningún momento, al contrario, cada una ha estado ayudando a la otra en el papel, que es lo más inteligente al fin y al cabo, porque de ese modo también se ayuda a sí misma. Entonces esa sensación de familia que dan era la que ellas tenían mientras rodábamos, y eso ha sido una gran suerte, ¿verdad, chicas? Hola, ¿se me oye? Aquí. Pedro, yo quería que me explicaras una cosa. Dentro de un reparto exclusivamente femenino, me ha llamado mucho la atención que los dos personajes, tanto Paco como el padre de Raimunda y de Sole, son personajes perversos, negativos, con connotaciones muy negativas. Quería saber si la intención del guion es engrandecer al personaje femenino, demostrar que la mujer es realmente la que lleva la casa adelante en el pueblo, o cuál es la intención. Y luego, la intención, desde luego, lo que debe entenderse con intención es que yo pienso que los hombres son los monstruos, que son todos unos acusadores, y que mal valdría que las familias no hubiera padres, solo fueran mujeres las que existieran. O sea, no es en eso. Ha salido así porque en este guión y con esta historia me ha salido que los dos personajes masculinos, que los dos padres que aparecen, son tremendos. Pero me ha salido así. Pero no es en absoluto que mi idea es poner al padre en ese lugar. Ahora, lo que sí, pensando en la mancha, pensando en mi infancia, la mancha era, digo, no sé ahora, Timín debería a lo mejor corregirme, mi hermano. Yo vivía allí hasta los 8 años solo. Era una región muy reaccionaria y absolutamente machista. El hombre era el rey de la casa. Y la mujer era a la vez el primer ministro y todos los demás ministerios juntos. Entonces, quien llevaba la casa y la vida de la familia era la mujer, en todos los aspectos. Porque la mujer, además de ir al campo, llegaba a la casa, tenía los hijos, cuidaba de los hijos y además y hacía que la familia prosperara. Entonces, yo me he formado en una sociedad que a la vez era muy machista, pero por otra parte era absolutamente matriarcal. Y que además esas mujeres, las mujeres de la generación de mi madre, que ahora tendrían 80 y tantos años, son las mujeres que han hecho que este país sobreviva a una posguerra durísima, inventándose el modo de sobrevivir cada día. Entonces yo recuerdo a todas las mujeres que recuerdo de mi infancia, mujeres muy dispuestas, muy fuertes, y además también de un modo natural. La mujer tiene una vinculación con la naturaleza, valga la redundancia, una vinculación mayor, ya que en ella está la capacidad también de dar vida. Entonces la mujer, en esa misma sociedad tan machista y muy reaccionaria, la mujer tenía mucho menos prejuicios que los hombres. Yo recuerdo a mis abuelas, mis tías, mi propia madre, ocultándoles cosas, mintiéndole a los hombres y muchas veces resolviendo situaciones violentas e incómodas de modo natural. Entonces, no quiere decir que los hombres sean los malos en esta esta clase social y en La Mancha en concreto, pero sí quiere decir que las mujeres son mucho más fuertes, tienen muchos menos prejuicios, tienen mucha más iniciativa y son capaces de, yo creo que son capaces de hacer muchas más cosas y se les ocurren muchas más cosas para sobrevivir que a los hombres. Los hombres tienen una enorme capacidad de trabajo, ilimitada allí, pero las ideas de cómo tirar para adelante pertenecen a las mujeres. Entonces yo me he educado en un universo femenino. Los hombres, yo no veía a los hombres, o estaban trabajando o estaban en los bares, pero yo cuando estaba en el patio me dejaba con la vecina, a quien veía era las vecinas y a las mujeres que rodeaban a mi madre o a mis hermanas. Entonces yo creo que todos los personajes femeninos que he escrito, esos personajes dotados de una enorme fuerza, tienen su origen en estas mujeres que yo vi en mi infancia. Y le voy a preguntarle algo a mi hermano, que es muy inteligente y que es el productor de la película. ¿Tú quieres apoyar algo también? ¿Algún aspecto? No, es que la sociedad sí ha cambiado mucho en este segundo, que la sociedad manchega sí ha cambiado mucho. Es que yo la conozco ahora. Sobre todo en relación con la llegada a la democracia y con la evolución de costumbres y de usos. ¿No es tan reaccionaria? No es tan reaccionaria. Me alegro. Porque me alegro y mucho, Fíjate que es un pueblo que todos los pueblos que han venido de España han pasado por ahí, han dejado su huella, pero los manchegos no se rebelaron casi nunca, pero bueno, sí, supongo. No, naturalmente España ha cambiado muchísimo, eso no es un secreto para ninguno. Hola, estoy aquí al fondo. Yo quería preguntar si estos molinos que vemos en la película y el comentario del río, que hay un momento que un personaje dice el río que se está secando, si tienen alguna lectura ecologista o bien es un recuerdo de tu Castilla-La Mancha de la infancia que ahora pues ha cambiado y ya no es como era antes quizás. Y también me gustaría saber pues cómo ha visto el rodaje y cómo lo ha vivido Blanca y cómo os habéis visto mutuamente, cómo habéis trabajado juntos. Hola, Blanca, ánimo. ¿Cómo he vivido el rodaje? Pues como una de las experiencias más bonitas de mi vida, como una aventura profesional y personal. Llevo 25 años dedicándome a interpretar y es un enorme placer de repente ponerte en manos de alguien que dirige también un instrumento. Yo me considero un instrumento que sirve para contar historias y la verdad es que es muy cómodo y muy sencillo ponerte en sus manos porque te afina muy bien y se hace muy sencillo todo. Y encima rodeada de actrices a las que admiro, que me gustan y que cada secuencia se convertía en un viaje porque nos mirábamos a los ojos y estábamos como sintonizadas. Ha sido maravilloso, maravilloso. Y encima siendo un personaje como ese, ¿no? Una mujer tan noble, que calla tanto y sabe tanto, y que es generosa y es una buena persona sin llamar la atención, sin ponerse medallas, que es fiel a sus afectos, que está muy sola pero que se dedica a estar con los demás. Es un regalo maravilloso. Y en ese sentido la mujer más feliz del mundo, y aparte conocerle a él personalmente, porque tienes la imagen de ese señor al que todo el mundo entero conoce, pero que nadie conoce de verdad, ¿no? Yo tampoco. Pero bueno, por lo menos le he tenido cerca, le he escuchado, me he reído con él. Es un regalazo, una maravilla. Muchas gracias, Blanca. Bueno, yo ya lo sabéis, porque lo he escrito por todos los sitios, como me ha impresionado. Blanca en la película Sobre todo porque, bueno, por mi cultura, que voy hablando con Carmen, con vergüenza los dos de lo poco que vamos al teatro, hablando de la gala de ayer de los premios Max, y yo me prometí a mí mismo que tengo que ir mucho más, porque acabo de ser un director de cine, de ir al teatro, por lo menos a ver a los actores. Yo a Blanca la conocía poco por el teatro, porque no había visto, no había la televisión prácticamente. Entonces no era consciente de que es una actriz, de verdad que es una actriz de abajo muy conocida y muy reconocida. Entonces, claro, ahí el que era el catetor era yo, que no estaba al tanto de su existencia, de la edad y cultura pura. Entonces, cuando le gané y que lo explico en alguno de los periódicos, realmente es de esas veces donde ves entrar al personaje por la puerta. Recordaba también que me había ocurrido lo mismo con alguien de aquí, con Luis Omar, cuando vino para hacer una prueba para la mala educación. Le abrí la puerta, le di un texto como para empezar a romper el hielo. Y lo mismo ocurrió con Blanca. Blanca se sentó, yo no sé si estaba nerviosa o no, cogió, empezó a leer la primera secuencia y entonces yo ya no quise cambiar nada más. O sea, en ese momento sabía que era Agustina y que no iba a encontrar ninguna mejor, pero que además es que yo tenía miedo incluso de estropearla con mis indicaciones. Y de hecho me gustó tanto que había preparado una peluca, porque acababa ya venía del rodaje de Ala Triste, y que tendría eso de caballero, y venía rapada. Entonces me gustó tanto el modo de leer, el modo de estar, el modo de enfrentarse al personaje, que de hecho la peluca existe, porque hubo que hacerle, vamos, por si acaso, pero no quería que cambiara nada. Yo quería que fuera esa misma mujer que había entrado, le pondríamos mandiles, etcétera, etcétera, pero le pondríamos la ropa del personaje, pero no quería que cambiara nada de aquella cara, porque bueno, a veces tienen la suerte de que ellas llegan y ya son, no tienen que hacer nada más. Eso ha sido una experiencia maravillosa. Y respondiendo sobre el río, lo dice, pero el río es uno de los pocos elementos que yo recuerdo con mucha nostalgia de mi infancia. Entonces, ahí naturalmente, en esa nostalgia hay un tinte ecológico, porque los ríos de mi infancia están secos. Cuando he pasado por encima, están secos. Y tanto mi hermano como yo nos acordamos, lo hemos comentado, de que mi madre me llevaba al río, porque no nos podía dejar en los momentos en que la vecina estaba ocupada, y yo recuerdo para mí el río como una auténtica fiesta, porque todas lavaban, no recuerdo nunca a mi madre lavando sola el río, lavaban todas las mujeres juntas, cantaban, tendían la ropa sobre la hierba, y mi hermano recuerda que metía los deditos, yo eso ya me lo he apropiado porque para sintetizar he puesto que era una experiencia mía, y porque los peces venían a la llamada del jabón. Tiene una explicación del jabón que era químico. Bueno, era un jabón natural, entonces pues lo que floculaba con eso que se pone como sonido, los peces iban a comérselo, y yo jugaba, bueno, tú realmente jugabas con... Yo jugaba, sí, no, pero por aquello de que hasta el jabón era ecológico, porque el jabón lo hacían nuestras madres. Pero hacen en casa con el aceite sobrante de los fritos y del tocino. Y de las matanzas, y de todo eso, sí. Y yo tengo muy identificadas esas escenas del río, y era maravilloso, parecía una escena de una zarzuela, pero verlas cantando y lavando con esa alegría. Entonces, como tampoco quería que el personaje del marido de Penélope se convirtiera como en el malo de la película, es un hombre que en efecto hace una fechoría y que recibe además un castigo considerable. Pero no quería que el personaje de Penélope se ensañara con él. Es decir, lo terrible de ella, los lagrimones que le salen cuando la hija se lo cuenta, es por supuesto por la hija, pero también es por el recuerdo atroz de lo que le había ocurrido de niña, que esto no puede ser, o sea, a mi hija también.